Pues mejor, más para el resto. Y creo que ahora Nap se va a lucir. Vean ustedes, estos dos zainos pequeños apenas tienen 3 meses de edad. Estarán tan tiernos como codornices. Vamos, Nap, yo mismo vigilaré la cocina. Tiro lo dicho. Tenía usted razón, Pencroff. Esto es una delicia. Así es. Unas cuantas proteínas en una cena exquisita. Siempre hacen bien al cuerpo y al corazón. Yo les había dicho que... ¿Qué pasa? Acabo de romperme una muela. ¿Qué? ¿Tienen piedras los cerdos que usted caza? Aquí está. Y habrá que creerlo. No era una piedra. Es una bala. Eso es imposible. ¿Acaso hay alguien más... ¿y con arma de fuego en la isla?